Qué buena está, qué buena está la comida, qué buena está, la comida, qué buena está. Nuestro cuerpo disfruta. Me ha entrado la risa porque es que no me acordaba, no me acuerdo de que tenemos una cámara de televisión en que nos están viendo. Y aquí haciendo el mico, haciendo el payaso, en fin, disculpen ustedes, pero es que a veces se nos va la olla. Y hablando de olla, vamos a hablar de alimentos. Porque estamos en Vuelta y Vuelta, el espacio sobre alimentación que les ofrecemos todos los jueves y hoy concretamente hablaremos de un producto que suele estar presente en reuniones o cuando reposamos en casa viendo la tele, que es imposible, imposible comer uno solo, son los pistachos. Un fruto seco que nos aportan mucha fibra, pero qué sé yo más de propiedades si Carmen Juan está con nosotros. Muy buenos días. Hola, buen día. No, ¿qué tal? No me extraña que te rías tanto después del lingotazo de whisky que te has pegado, así que... ¿Que me estás viendo? Sí. ¿Te has pegado un lingotazo y a mí no me has invitado? Hombre, algo estaba bebiendo. Me estaba sentarse, claro. Mira, menos mal que me gusta el café con leche frío, porque está helado. Bueno. Leche de la nevera, mira. ¿Cómo puedes decir que me tomo un lingotazo de whisky? No sé lo que te estabas bebiendo. Has bebido y ya está, ¿no? Mucho de riura, claro. Whisky. Eso juega en tu contra. Sí, porque a partir de ahora voy a invitarte a que te sientes aquí. No, uy. La TEF perdería todos los radio. Por favor, Carmen. Sí. Vale. Un día has de venir aquí. Algún día, sí. Para conocernos. Nosotras nos conocemos. Sí, nos conocemos. Con tu compañero no, pero claro. Pero serían... ¿Tú te imaginas aquí unos pistachitos? Sí. ¿Has visto el árbol del pistacho que le hemos publicado? Sí, es bonito, sí. ¿Eh? En Ibiza había dos, supongo que siguen estando, ¿no? Ah, no lo sé. Sí, no lo sé. Ibiza enfrente. Dile dónde que vamos a coger. Bueno, espera, sí está. Cuando en el frente del museo Puiget. Sí. Arriba Dalvila. Y abajo, por los jardines de abajo, dentro ya de la muralla. Sí. O no sé dónde, este yo no lo he visto personalmente, también había un pistachero. Mm. Alguien me dijo que sí se habían secado, no me extraña. Ya. Pero no se cuida. Pero teníamos dos en Ibiza, en la ciudad vieja. Pues sí. Es muy bonito. He buscado la foto del árbol del pistachero. Y es muy bonito, de verdad, unos frutos preciosos. Bueno, pues vamos a hablar del pistacho, que decía que no se puede comer uno solo, es que es imposible. No, es imposible. Con esto hay que tener precaución. Te tienes que poner un puñadito, 6, 7, 8, delante y meter el bote, porque yo los tengo cerraditos en botes, lejos de la vista y ya está. Porque si los dejas a mano, estás perdida. Ya, bueno, es verdad. Sí, cualquier fruto seco pasa lo mismo. Mira, diremos que el pistacho es ideal para la sangre, es un alimento ideal para la sangre. Es la semilla, mejor dicho, del alfónsijo o pistachero, ¿no? Alfónsigo. Es un pequeño árbol, tú lo has visto como dices. Se puede hacer bastante grande, más de lo que dicen por ahí, pero es propio de Sicilia y del Próximo Oriente, donde se le cultiva desde siglos antes de Cristo. Desde el siglo I se extendió por todo el Imperio Romano. Bueno, los romanos se encargaron de esparcir las cosas y los españolitos para América también, ¿no? Siendo hoy cultivado sobre todo en Sicilia y en el norte de África. Y en el siglo XX fue llevado al continente americano, habiéndose aclimatado bastante bien en estados norteamericanos cálidos, como es California, Texas y Nuevo México. Unos 1.700 años antes de Cristo, el pistacho ya formaba parte de lo más fino del país, junto con la miel y las almendras, según la expresión del patriarca Jacob, que habitaba en Palestina. Desde entonces se le viene usando en todos los países mediterráneos y más recientemente, como he dicho antes, en América. La forma y composición del pistacho se parece mucho al piñón, Sí, es verdad. Sí, incluso el sabor te lo recuerda un poco. Uh-huh, el del piñón también, es más también. Fuerte, como más concentrado, si bien contiene más proteínas. Fíjate que contiene el pistacho un 20,6% de su peso en proteínas, pero menos grasas que el piñón. Su aporte en hidratos de carbono también es considerable, hasta un 14%. Su vitamina más abundante es la vitamina o la provitamina A. Sí, a pesar de que el color no lo diga mucho, ¿no? Pero es así, siendo muy pobre en vitamina C. Es muy rico en minerales. Bueno, tomamos naranjas. Sí, claro, una cítricos. Cosa y otra y ya está. Sí, y compensamos. Ya está. O pimientos y compensamos. Exacto. Es rico en minerales, aportando potasio, magnesio, fósforo y calcio. Pero el pistacho destaca sobre todo por su gran riqueza en hierro. Por eso dije que es interesante para la sangre. Uh-huh. Que iguala o supera al de las lentejas. ¿Qué me dices? Sí. Oh. O sea, que a los niños que no quieran lentejas, no les martiricemos, pobrecitos. Dales 5 o 6 pistachos y misión cumplida. Qué bien. Qué sustitutivo, o sea, más... No, porque ¿a qué niño no le gustan los pistachos? Bueno, a todos. Y las lentejas a ninguno, ¿eh? casi a ninguno. Casi a mi marido... Bueno, sigue siendo un niño, menos mal. Iba a decir que tu marido ya no es un niño. No, sí sigue siendo un niño. Contiene el pistacho valiosos oligoelementos como el cobre, que según recientes investigaciones facilita la absorción y asimilación del hierro. La combinación de hierro y cobre produce un efecto antianémico muy superior a de cualquier preparado farmacéutico. Fíjate. A base de hierro solo. Fíjate, me deja sorprendida. Sí, claro, es que los alimentos están combinados. La propiedad que tienen no es porque tengan esto, es porque tienen esto, lo otro, que junto les hace tan interesantes, ¿no?, para la salud. Esta acción antianémica del pistacho se potencia si se ingiere con... me río, junto con frutas y verduras fritas ricas en vitamina C. Ya tienes la naranja. Claro, la naranja, el pomelo. Claro, sí, de la que apenas contiene, el pistacho apenas contiene, entonces lo suple. Pues lo suplimos. Claro. Esto facilita en gran manera la absorción del hierro en el intestino. Los que padecen anemia ferropénica, o sea, por falta de hierro, se benefician del consumo habitual del pistacho. Mira, hay islas griegas que se dedican al cultivo, sobre todo una que salió en un documental, pero no me preguntes cuándo, y tampoco el nombre de la isla porque pronto se me olvidará el mío, que se dedican al cultivo de los pistachos, no, mentira, se dedican al cultivo del lentisco, el lentisco o mata, en Mallorca le llamamos mata, aquí le llamáis lentisca, ¿no? Lentisca. Sí, que se cultiva silvestre en el bosque, porque son... familia. Es curioso, el pistacho es Pistaxia vera en latín y el lentisco es Pistaxia lentiscus. Ya son primos hermanos. Ahora bien, la semilla del lentisco se la comen los tordos o los pajaritos. Ya, bueno, los pajaritos. ¿No? ¿Qué quieres que te diga con los pajaritos? Los pajaritos se lo comen todo. Las fresas, las cerezas, todo. Los albaricoques, si pueden pillarte las moras, bueno, no veas la que arman. Sí. Y sobre todo esos pajaritos negros que no sé cómo se llaman. Sí, el mirlo. El mirlo. Los mirlos, merlaras. Una merlara. El mirlo, que es primo hermano también del tordo, tiene la forma solo que es negro o casi negro, y el macho tiene el pico amarillo, sí. Y la hembra es más parda y no tiene el pico amarillo, porque se ve que es la que incuba, entonces tiene que pasar más desapercibida. Ah. Y estos incluso tú siembras algo y vienen y escarban, sí. Donde la tierra está recién removida, seguramente, buscando insectos. Claro, lombrices vamos, y cosas es como de estas. Para, yo que les doy... Tengo aquí sitios donde beben y se bañan y les doy de comer. Bueno, de comer. El pan que me queda así un poco se lo remojo y se lo tiro a ellos y a todos. Pero algún día me pondría a pegar tiros, ¿sabes? Vendrá se levantará Hitchcock la cabeza y te contratará como actriz. Los pájaros. Me falta la peluca rubia. Ahora ya tengo el pelo gris para California. Yo te decía de las islas griegas. Porque se dedican al cultivo del lentisco yo he ido al lentisco porque, claro, son primos hermanos, porque tiene, sangran el árbol. O sea, le hacen una pequeña herida y la resina que rezuma la recogen, ellos la mastican incluso como si fuera chicle, sí, porque es ideal para la boca, para los dientes, incluso para los que tienen piorrea. El lentisco es muy bueno cuando vas al bosque. Cuidado con hacer desastres, ¿eh? Al ir al bosque o al campo, no arrasar, exacto, sino coger un trocico sin romper, exacto, nada. Exacto. Pero ponerse una ramita y mordisquear las hojas y el tronquito, porque es agua bendita para la boca, ¿eh? Perfecto. El lentisco, ¿eh? Y aquí lo tenemos en todos los bosques. Muy bien, ¿sí? Muy bien. Hay que distinguirlo, claro, hay que saber. Sí, sí, sí, pero buscamos por internet cómo es y luego lentisco, lo buscamos. Sí, pero quien no conoce, en Mallorca es mata. Ajá. Mata y lentisco, que además las hojas debajo del lentisco se hace el mejor humus del mundo. Ya, terra de mata, pasas plantas. Mi madre siempre decía, terra de mata, debajo de una mata, claro, que a la tierra que se forma con las hojas, claro, es el humus mejor, el abono. Es verdad, es verdad. Claro. Ahora me ha recordado a mi madre que decía precisamente cuando le gustaban mucho las plantas, claro, y cuando renovaba la tierra decía, ya que no busca terra de mata, ya que no busca terra de mata. Sí, en Mallorca también se hacía esto, mi madre hacía lo mismo. Sí. Bueno, pues el tiempo se nos ha acabado, siempre se nos acaba. Si vinieras aquí, pues hablaríamos más rato. Algún día nos ponemos de acuerdo y vengo. Vale. ¿Estáis lejos del autobús? Estupendo. Mira, hemos hablado, me has hablado de Sicilia, de islas griegas. ¿Sí? Y tenemos una oyente en una isla que es francesa, a pesar de estar al lado de Córcega, de Sicilia y de Cerdeña, que Cerdeña es italiana, ajá, pero la isla de Córcega es francesa. Ajá. Ahí tenemos unos amigos, tenemos a unos grandes amigos que nos están escuchando casi todos los días. Sí. Así es que Joel, José, les enviamos a Cristel, a Christoph, les enviamos un saludo muy cordial, un beso, que sabemos que están ahí escuchándonos a través de la red. Y enviamos un saludo a Ana María y a Nanaya. ¿Eh? Un beso para todos. Un beso para todos. Y bueno, ¿de qué hablaremos la próxima semana? La semana que viene, de las cerezas. Oh. Qué ricas. Acabo de comerme unas. Pero escucha, ¿no hablamos de las cerezas el otro día ya? Sí, quizás sí. Sí. Hablamos de las cerezas, que puse allí un platito de cerezas. Sí, pescado, albaricoques, cebollas. Yo creo que hablamos de las cerezas. No, quizá no. Era otra cosa. Yo estoy mal del coco, pero tú me lías todavía más. Yo es que soy una lianta. Eso es el carajillo, Maribel. Ya. Mira, ha descubierto que no es whisky. Es que le meto un poquito de coñac al café con leche. Lo que sea, pero no era café solo. Si a la botella le falta algo, no he sido yo, Maribel. No es verdad. Café con leche. Palabrita del niño Jesús. Bueno, pues las cerecitas. ¡Ay, qué ricas están! ¿De dónde proceden esas tan enormes de Andalucía? ¿Del Jerte? Del Valle de Extremadura. Yo acabo de comerme unas cuantas que las han traído expresamente de allí. No para mí, no expresamente para mí. Extremadura, perdonen ustedes. Sí, sí, de Extremadura. Las han traído hace 2 días expresamente de allí. ¡Qué ricas! ¡Ay, grandes, preciosas! Es un bocado de cielo, de verdad. Sí. Pues hablaremos de ellas. Bueno, pues de las cerezas, el próximo jueves aquí con Carmen Juan, que pasamos un rato muy agradable, muy distendido. Carmen, muchos besitos. Un beso. Hasta luego. Adiós, adiós. Qué buena está, qué buena está.